RAI. Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Un almacén de suministros de UNICEF en Copenhague ha fletado un contingente valorado en 1,3 millones de dólares para apoyar a unas 10.000 familias damnificadas por el supertifón Yolanda, que ha costado la vida a más de 10.000 personas en el centro del país. La situación es dramática. El 80% de la infraestructura de la costa filipina está totalmente dañada. Sin agua, se han roto las comunicaciones y los aeropuertos están cerrados. 9 presuntos piratas han sido detenidos este domingo después de que el sábado intentaran sin éxito asaltar el petrolero de bandera danesa Tom Kansas, según ha informado la misión antipiratería de la OTAN. Los piratas intentaron atacar el sábado el mercante danés, pero fueron repelidos por el personal de seguridad a bordo del barco. Entonces, el buque de guerra de la OTAN, situado más cerca del petrolero, comenzó la búsqueda de los piratas. Alfredo Pérez Rubalcaba ha clausurado en Madrid este domingo la conferencia política del PSOE, en la que los socialistas han renovado su discurso con una llamada a los militantes para recuperar la cercanía a los ciudadanos y su confianza. El líder de los socialistas ha dicho que el partido ha salido de esta conferencia fuerte, unido y con las ideas claras. Aquí, el Partido Andalucista ha proclamado hoy oficialmente en Jaén a Antonio Jesús Ruiz como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo en el Marrufo se van a incorporar a la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo. Sostienen que en esta comarca pudo haber más de un millar de muertos. Ángeles Carreras. Solamente en las fosas comunes descubiertas en la Sauceda y el Marrufo, el Foro por la Memoria estima que la represión franquista pudo acabar con la vida de hasta 600 personas. Tras el archivo de la denuncia por un juzgado de Jerez, la Asociación de Familiares y este colectivo por la Memoria se unirán como querellantes a la causa abierta por la jueza María Servini en Argentina. Porque no solo hubo represión en esta zona de la Sierra Gaditana, el campo de Gibraltar también sufrió el avance de las tropas nacionales. Andrés Rebolledo es presidente del Foro por la Memoria en la comarca. En todo el campo de Gibraltar, el millar de fusilados puede haber perfectamente. Entonces entendemos que la atrocidad ocurrida en nuestra comarca puede darte una idea de la magnitud de lo ocurrido en este país. La pasión y la garra de la cantadora Estrella Morente han abierto hoy la vigésima edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, que se va a celebrar hasta el próximo 30 de noviembre en el Gran Teatro y el Teatro Góngora de la capital cordobesa. Un concierto inaugural que han podido disfrutar más de 900 cordobeses. En los deportes se disputa a esta hora el partido de Primera División Betis-Barcelona, con resultado al descanso de Betis 0, Barcelona 2. Jugado esta mañana, Español 1, Sevilla 3. Mar Márquez es el nuevo campeón de MotoGP tras la disputa de la última prueba del Mundial de Motociclismo. Hoy, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Aún no me lo creo. Cuando he pasado a la meta me he echado a llorar. No muy contento, sobre todo agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando. El campeonato estaba perdido, a ganarlo es increíble, ¿no? Ha sido un campeonato muy reñido. La prueba la ha ganado Jorge Lorenzo, que ha quedado segundo en el Mundial por delante de Dani Pedrosa. El circuito de Cheste ha concedido hoy el Mundial también a otro español. Ha sido en Moto3, donde Maverick Viñales se ha subido a lo más alto del podio proclamándose campeón. El cajón final de la categoría es íntegramente nacional. Lo completan Alex Rins, Luis Salom y además con Alex Márquez cuarto. En Moto2, Nico Terol ganó una carrera en la que el flamante campeón del mundo, el también español Pol Espargaró, se cayó y no pudo terminarla. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.